Dios le bendiga. Hermano Noé, estamos viéndolo ahí. ¿Eh? Dios le bendiga. Ayer estábamos pensando en usted. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Mi hermano es fundador de la iglesia Puerta de la Gracia. Aquí está hermano Noé. Dios le bendiga, hermano. Me alegro mucho verlo. Bien, a la palabra vamos ahora. Hay un concepto que está ahora por todo el mundo y es el libro de Apocalipsis. De Apocalipsis es el libro de hoy. O sea, en otra forma, es el libro que hay que leer ahora. Es el bestseller. Le tenían miedo, ahora no hay que tenerle miedo. Voy a decir una cosa, es el único libro de la Biblia, el único, que tiene escrito en sus letras, bendición escrita directamente ofrecida al que lo lea, y al que lo oiga, y al que lo haga, la ponga en práctica. Es el único libro, los demás desde luego tienen bendición, porque la palabra de Dios es bendita, pero esta tiene bendición, este libro tiene bendición expresa. Amén. Es como aquella otra promesa que dice, bueno, todos tenemos bendición por agradar a Dios en todo, pero hay una, el único mandamiento con promesa, honrar a padre y madre, ¿no? Eso está además de que ya tiene bendición, porque es la palabra de Dios, tiene bendición con promesa especial. Amén. Así es Apocalipsis. Bueno, perdiéndole un poquito del temor entonces al Apocalipsis, vamos a abrirlo en el nombre del Señor. Y vamos a ver ahora algo muy importante. Estuvimos ya dando algunas vueltecitas por ahí porque no se agota el tema en el capítulo 1. Vamos a ver el capítulo 2, pero para entrar al capítulo 2, leemos del capítulo 1, del verso 19 hasta el final del capítulo. Dice así la palabra del Señor: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Amén. De eso vamos a hablar ahora. De los candeleros y de las estrellas. Amén. Vamos a levantar las manos al Señor. Vamos a pedirle su bendición especial, directa. Que no te hable, o más bien, que no pase por encima lo que te hable, ni que sientas que está hablando a otro el Señor, sino a tu vida esta mañana. Padre, bendícenos con la bendición que tienes preparada para los que te aman. Señor, pon tu mano sobre las necesidades de tu pueblo, multiplica las ofrendas, bendícelas, y que ese corazón que tú nos has dado esté abierto para atesorar tu palabra y ponerla por obra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Tenemos unos buenos minutos para conversar alrededor de la palabra. Mire, hermano, qué interesante. El Señor le llama ángeles a los ministros. Algunos creen que es posible que cada iglesia tenga un ángel aparte del ministro. Yo personalmente creo que le está diciendo ángel al ministro. No nos vamos a pelear por eso. De todas maneras, tenemos compañías de ángeles. Ahora bien, lo que me interesa a mí es que el Señor separa, fíjese, lo que dice de las estrellas y lo que dice de los candeleros. Esos ministros pertenecen a la iglesia. La iglesia está a la par de los ministros. ¿Por qué no hace un mensaje parejo y dice a las iglesias y ya está? O a los ministros nada más, pero habla por separado a los ministros y a las iglesias, a las congregaciones. Porque no debe haber ninguna congregación que no tenga un ministro que el Señor lo sostenga en su diestra. Aquí no hay lugar, entonces, a lo menos en la iglesia del final, no hay lugar para independencias humanas. Son 7 estrellas que tiene en la diestra. No que sean 7 ministros nada más, sino la totalidad del ministerio que Él ha instalado. Toda la iglesia, todas sumadas las congregaciones de todo el mundo, deben estar debajo de una autoridad de una de las estrellas de la diestra del Señor. La bendición es por esa vía, y por eso el mensaje apocalíptico va dirigido primero al ángel, no a la iglesia. Eso es como para decir, la iglesia que se aísle, la iglesia que no esté encajada en los ministerios que el Señor ha levantado y ha colocado, no le va a fluir la bendición apocalíptica. Eso es como decir, el canal único que el Señor tiene es a través de la estrella que sostiene en su mano derecha. Nadie tiene oportunidad, nadie puede decir que va a poner ministros en la tierra. Nadie puede decir, yo voy a nombrar a fulano que sea tal cosa en la iglesia del Señor, a menos que esté bajo la potestad ministerial que el Señor ha instalado. Puede el Señor delegar a otros ministros que distribuyan a otros ministros, se ve en el libro de los Hechos. Pero nadie tiene el derecho de inventar ministros y ponérselos en la mano derecha al Señor. Él es el que toma en su diestra, porque los ministerios los crea, los funda, los forma, aún antes de que los ministros hayan nacido. Y entonces los da a la iglesia. Por eso no se puede improvisar un ministerio. Por eso, hermano, no puede cada congregación hacer sus propios ministros. A veces se ha creído, cuando se habla de coberturas, que se trata de dominio, de control. Hasta en el cielo hay jerarquía. El Señor coloca cada cosa en su orden. Por eso es interesante. Dice, el misterio de las 7 estrellas es este. Las 7 estrellas son los ángeles. ¿Les tendremos que buscar las alas a los ministros? No, hermano. Está hablando de sus mensajeros. Está hablando de aquellos que Él los ha hecho llama de fuego. Está hablando de aquellos varones que Él ha llamado de en medio de la humanidad, habiéndolos preparado antes. O sea que la preparación es antes y el llamamiento es después. No es al revés. A veces los institutos fabrican y acondicionan ministerios que nunca llama a Dios. Es mejor que el Señor prepare y Él llame, y que la iglesia envíe. Nunca la iglesia nombró, ellos ponían las manos sobre los que iban a ser llevados al trabajo del Señor, pero porque el Señor ya los había llamado y ya le había indicado a la iglesia que estaban llamados. Gloria al Señor. No es asunto de hacerle una lista al Señor y decirle, fírmala, Señor, porque ya van a tomar posesión el próximo 1 de mayo. Es el Señor el que hace las listas. Fíjense que para que su Hijo Jesucristo, el ministro de los ministros, llamara al discipulado, el Señor, el Padre, le dio la lista. Pasó toda una noche orando. Por eso fue que el Cristo de la gloria, pudo decir: Padre, los que eran tuyos y me los diste, ya están conmigo y yo los guardo. ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Los que me diste. Entonces él le dijo: te doy a Pedro, te doy a fulano, te doy a Sutano, y te mando a uno que te va a traicionar. Si Cristo ya lo sabía, por eso él dice: ninguno de los que me diste se perdió, excepto el que ya estaba perdido. Al Señor no lo sorprendió Judas. Hermano, Judas nunca estuvo en la diestra del Padre como estrella. Él llenó un papel, una función. Eso quiere decir, hermano, que muchas veces se llenan funciones, se llenan actividades negativas, porque Dios lo permite, no porque Dios esté llamando a esa gente. Dios lo permite. Ahora, la totalidad del ministerio del Señor tiene que estar en la diestra de Cristo. La totalidad, ni la mitad de uno puede estar fuera. Si están en la diestra, quiere decir eso, están manejados, o deben estar manejados por el Señor. Si están en la diestra, quiere decir que lo va a respaldar. Si están en la diestra, quiere decir que Él los va a sostener. Imagínese a alguien en la tierra que contrate sus trabajadores y no los sostenga. El Señor no puede ser infiel a su palabra. Dice, el que no provee para los de su casa es peor que un infiel. El Señor no es infiel. Él, su casa, para su casa, provee. Dice amén. ¿Le gustaría a usted que estuviera en la lista del Señor para estar en la diestra? Ahora, note que esa es una actividad separada de la iglesia. Porque no dice, están en las siete estrellas los ministros y la iglesia. Dice, están las siete estrellas en la diestra y luego siete candeleros. Las estrellas están en la diestra, los candeleros están alrededor del Señor y Él en el centro, pero en su diestra están las estrellas. Porque con las estrellas va a manejar, va a dirigir los candeleros. A mí me llama mucho la atención que en el Cristo apocalíptico hay un Cristo con estrellas en las manos o en la mano y también con un despabilador. ¿Cuántos saben qué es un despabilador? Como ya se pasó de moda, ahora hay luz eléctrica y la luz eléctrica no necesita despabiladores. Pero antes, los de antes, usaban las limpiamechas. Porque la luz era de gas o de qué sé yo, de candela. Entonces, las candelitas, y ese es el tipo que se quiere dar a entender acá en el Apocalipsis, están a veces con mucho carbón en la mecha y la llama empieza a titilar. Y el sumo sacerdote lo que se encargaba, o el sacerdote, se encargaba de con un despabilador largo, así que podía llegar hasta donde estaba la llama vacilante, y le hacía así, y la llama casi se apagaba, pero como quedaba limpia la mechita, luego se encendía. Así que el Señor tiene dos funciones: sostener sus ministros y estar despabilando a los medio dormidos. Por eso Él dice: yo estoy aquí llamándote, avisándote, haz esto, haz lo otro, y si no, te das una despabiladita. Y ahí vienes llorando después de la despabilada, y te dice: pero si te están despabilando. No, pero me están matando. No, despabilando, no matando, despabilando. A veces el golpe despabilador es bien fuerte y se lleva la candelita. Gloria a Dios. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? En este tenor entremos a ver dos aspectos, a lo menos, de lo que el Señor quiere de la iglesia. Ahora vamos a entrar a la relación entre el Señor Jesucristo y sus siete candeleros, a través de los ministros. ¿Qué es lo que quiere? Entonces tú tienes que acercarte al ministerio que te alimenta. Por eso debes tener una sede, debes tener una iglesia, y debes acercarte para saber qué es lo que el Señor quiere de tu vida. Porque el mensaje, repito, fue a los ángeles de las iglesias para que ellos lo difundieran a las ovejas de las congregaciones. Entonces ahora vamos a ver al menos dos aspectos. El primer aspecto, no lo tomemos, capítulo 2 ahora, no lo tomemos como la mensaje a Éfeso, mensaje a Esmirna, mensaje a tal o cual iglesia. Tomémoslo como las características de los que, parecidos a las iglesias de cada grupo que vamos a ver, están hoy en las congregaciones. Puede que seas tú, pueda que sea yo, y entonces el Señor va a hacer una disección de dos grupos, porque el tiempo no permitiría más. Y esos dos grupos puede que representen a hermanos y hermanas que están aquí sentados. Y les podríamos llamar, sin decírselos muy fuerte, efesianos, hermanos de Éfeso que hay aquí. O sea, a la manera de Éfeso. Veamos el mensaje que va para los hermanos de Éfeso aquí en esta congregación. Si no es para usted, ensordézcase un ratito y páseselo al vecino. Aquí sí le damos permiso, porque puede que usted no sea de Éfeso, a lo mejor es de Esmirna. O a lo mejor es de la Odisea. Vamos a ver las características. Primero, mire, me llama la atención profundamente que lo primero que observa el Señor en sus siete candeleros alrededor, y acuérdense que está en el centro el Señor, o sea que la iglesia que no es cristocéntrica está excéntrica. Diríamos en otra forma, está loca, enloqueció, se hinchó, ¿sabes qué le pasó? Porque tiene que ser cristocéntrica, el Señor en el centro y los siete candeleros equidistantes. Bueno, pues lo primero que observa el Señor es, ¿qué tal iglesia estás en el amor? Ahí, el primer punto. No habla de pecados primero, no habla de fallas, habla del amor. ¿Amor a quién? ¿Al hermano? No, amor al Señor primero. Porque si no amas al Señor, ¿qué vas a amar al hermano? Puede que le sonrías por interés, pueda que quieras sacar algo de él. Pero si amas al Señor, el amor del Señor se tiene que derramar también horizontalmente hacia los hermanos que llegan a la iglesia, y no solo a los que llegan a la iglesia, a los que son del cuerpo de Cristo, y no solo a los que son del cuerpo de Cristo, ver con misericordia a los que no son del cuerpo de Cristo. Pero veamos qué tenemos que quitar para ver si en realidad en el fondo hay amor, porque muchas veces le llamamos amor a Dios trabajar. Mírenlo, esta iglesia que no tenía ya mucho amor, y que esa es la tacha que le ponen, tenía gran trabajo, verso 2, arduo trabajo. Entonces quiere decir que no siempre el que trabaja duro en la iglesia ama al Señor. Seguro, eso estoy diciendo. Ni más ni menos. Porque se puede trabajar por deber. Se puede trabajar por obligación. Se puede trabajar porque al fin y al cabo para eso me dan una ayuda, ¿no? Se puede trabajar porque tiene que hacerlo. Qué triste debe ser ese papel. Tener que, si tengo que, hoy es domingo, de paso que me tocan 3, 4, tener que ir, y después sube uno al púlpito, tener que ir, y uno se para aquí, y entonces ya, con este corazón, mejor no trabajar. Porque tiene que desbordar el corazón desde acá, para allá, si va a haber algo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, es como aquella familia que se está dando de golpes y de insultos adentro en la casa. Y tocan el timbre, llega una visita muy importante, todos se arreglan, hasta se ponen algo ahí para que no se vea el golpe. Y salen la parejita ideal. sale la pareja ideal a recibir a los ideales amigos. Igual es. Si se trabaja en el Señor, y el Señor se lo dice a los efesianos, trabaja pero con amor, porque trabajas arduamente. Yo no te estoy diciendo que no trabajas. Mire, arduo trabajo. Ya no digamos cuando ni siquiera se trabaja. Arduo trabajo. Y le dice más, ¿y qué paciencia tienes, efesiano? Paciente trabajas toda esta semana y la otra, y la otra, y la otra, como que quieres gastarte para el Señor. Cualquiera diría, ¡qué amor! Pero qué amoroso. Sigamos. No puedes soportar a los malos. Imagínense, celosos. Hay alguien que está en pecado y le cae el mazazo en plena cabeza. No toleran que nadie mire ni siquiera para un lado, hermano, ni que se espante las moscas mientras esté el mensaje. ¡Qué amor, verdad! ¡Qué celo por la vida recta! Eso estaría bien si hubiera amor. Pero oiga, y más. Y dice, y además, eres tan sabio, efesiano, eres tan lleno de doctrina, efesiano, que pruebas apóstoles. Examina, era una iglesia capaz de examinar apóstoles. Y algunos los hallaban mentirosos, los cogían en alguna distorsión teológica. Mucha teología. El Señor le dice, ¿qué teológicos son, efesianos? Pero oiga, hermano, además sufren. Ha sufrido. Verso 3. Ha sufrido. Hermano, entonces quiere decir que hay quienes pueden sufrir sin amor. No sé cómo aguantan, pero pueden sufrir sin amor. Y luego dice el Señor, pero, eso me da la idea, si no hubiera este inconveniente que se va a mencionar, sería una iglesia ideal, celosa en doctrina, celosa en una vida recta de la gente, con profundidades de teología, con trabajo incesante, con una organización notable, una iglesia que no tolera a los malos, una iglesia que a los falsos los echa inmediatamente, una iglesia ideal, si no fuera que tiene un amor por el Señor vacilante. Ya no lo hace por amor. Ya está gastándose el amor. Y es una cosa funesta, hermano. Porque lo que ya no es en el amor del Señor, ya es ofensivo a Dios. Y es una cosa tremenda si una persona se da cuenta, por ejemplo, que otra la halaga, que otra le sonríe, pero no porque le ama, sino porque quiere sacar algo de la persona. Ahí terminan las relaciones. ¿Y qué es que el Señor siempre espera pacientemente? ¡Qué Dios maravilloso, hermano! Te está esperando, me está esperando a mí con todas mis fallas. Ahora dice, tú has dejado ese primer amor. De nada vale el resto. De nada vale la actividad. De nada vale el celo doctrinal. De nada vale señalar a los pecadores. De nada vale trabajar continuamente y tener paciencia. ¡Sin el amor! ¡No vale la pena! Por eso, Cristo, antes de irse de la tierra, examinó a Pedro en amor. No en teología. Antes de despedirse de Pedro, antes de que Pedro lo dejara de ver, y antes que le encargara el trabajo de la iglesia, lo examinó en amor. ¿Me amas, Pedro? ¿No cuánto me conoces? ¿No cuánto me puedes describir en el púlpito? ¿No cuánto puedes hacer teología de mi persona? ¡Sino me amas! Y tres veces utilizó las tres preguntas para preguntarle lo mismo. Porque el test del amor es el test básico. Terminemos con el amor y no hay nada. Terminemos con el amor, hermano, y lo demás es tarea fastidiosa, tarea que nos hunde, tarea que nos hace nada en la vida. Porque si algo nos frustra, es cuando se termina el vínculo del amor. Esa fue la razón de la caída de Luzbel. No fue por falta de conocimiento. Luzbel sabía de Dios los secretos que ni nosotros sabemos ahora. Luzbel sabía que Dios tenía cosas que le daba, que le prodigaba, y lo cobijaba, y le alumbraba, pero dejó de un momento a otro de amarlo. ¿Y dónde cabe la rebelión si no en la falta de amor? Tengamos cuidado, hermano. Cuando empezamos a ver los defectos del cuerpo místico del Señor, y a todo es ver defectos, mire usted bien, póngalo en la vida práctica. Cuando usted estaba enamorado, la naricita larga era linda naricita, ¿verdad que sí? Y salía usted de la mano con la amada, y aunque no hubiera luna, decía, ¡qué linda luna! Pero después empezó a notar que la naricita no era tan bonita. Y una mañana se animó a decirle, como que te ha crecido la nariz, ¿no? No, era la misma nariz. Lo que había pasado era que algo había descendido. ¿Me está entendiendo? Y cuando encuentra usted, y véalo bien, y cuando encuentra usted efesianos, los efesianos se distinguen porque son muy trabajadores, todo lo que ya dijimos, pero empiezan a ver defecto en todo. Muy gorda, muy flaca, muy alta, muy chaparrita, muy colocha, muy lisa. Y no con ella se casó, pues. O no la vio bien antes, o la conoció de noche. ¡Aleluya! El Señor nota eso. ¿Qué pretendemos nosotros cuando vemos solo los defectos? Pretendemos justificar lo que vamos a hacer. Y cuando lo hacemos decimos, es por eso que yo estaba notando. Ya no es por la falta de amor. Y hay una exhortación esta mañana en esta primera fase. Recuerda por tanto, efesiano, aquí presente. Como no sé tu nombre, tengo más libertad de hablarte. Efesiano de allá arriba y de abajo y de más abajo. De lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Recuerda, anota lo que has perdido de amor. Antes había dos vigilias en la misma noche, ibas a las dos, ¿verdad? Y habían dos ayunos, te pasabas de uno al otro. Y ahora, estoy muy cansado. Aumentó el trabajo. Y pones pretextos para no ir a lo que antes ponías pretextos para ir. Haz las primeras obras. Recuérdate cuando todo era rosado. Cuando no te importaba si te decían pase adelante, ya estabas adelante. Ahora te tienen que decir pase adelante y tenerte un lugar especial. Si no te vas, ¿para dónde te vas? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las obras de antes. Haz lo que hacías al principio, porque si no, mire qué opción, porque si no, vendré, viene Él, vendré luego a ti, enseguida. Esa no es la segunda venida de Cristo. Cuando leemos esto, dice, vendré a ti, pero falta mucho para que venga. Vendré a ti luego. Antes de venir a la tierra, vendré. Antes de la segunda venida, vendré. A ver qué hace. A tocar tu corazón. Y te va a poner muchas circunstancias para que despiertes. Y te va a poner muchos toques para que te des cuenta que Él está cerca, que te ama, que quiere que cambies. Por eso dice, arrepiéntate, porque si no, vendré y quitaré tu candelero de su lugar. Eran siete alrededor. Quitaré el tuyo, tu responsabilidad en la iglesia. La parte que tú tienes en la iglesia, la quitaré. Las mercedes de Dios son sin arrepentimiento, citando un pasaje bíblico. Pero ¿qué vas a hacer tú si a ti no te va a quitar? Porque Él sin arrepentimiento te da lo que te da. Pero cuando ve que no lo usas, hace, apaga la luz del candelero. ¿Y qué vas a hacer con el candelero sin luz? Ahí vas a caer con todo el candelero, hermano. Si el candelero vale por la luz. Un candelero puede ser torneadito, muy lindo, precioso, candelero, en tu mano. Pero de noche no te sirve si no tiene luz. En el candelero te vas a matar, hermano. Porque te vas a enredar con el candelero con tantos torneaditos y ahí vas a caer de boca con el candelero. Es la luz del candelero. ¿De qué sirve que te quedes sin candelero alumbrando? Vas a ser cualquier cosa menos ministro de Dios. Hay un hombre que se atuvo a eso y dijo, el Señor siempre me da fuerzas, ya sabes en qué paró. Y hubo otro que le dieron un candelero muy lindo, brillante candelero, con coronas en la cúspide. Y quiso hacer lo que él quería hacer, perdió el amor a Dios, al Señor. El Señor no lo sacó del palacio. El Señor no lo expulsó de ahí, hermano, a Saúl. Lo que le quitó fue el candelero. Y se quedó ridículo ahí. Y se quedó loco ahí. Servía de hazme reír nada más. Ya no había autoridad. Ya no había nada. Y él terminó derrotado. Y terminó humillado. Y hasta suicida. Por haber perdido la luz. Preparado por Dios, el aceite de la unción cayó sobre él de la redoma de Samuel, y Dios dijo por Samuel, cuando esto te suceda, cuando el aceite caiga sobre tu cabeza, oígalo bien, serás morado en otro hombre. O sea que tenía toda la dotación. Antes era buscador de mulas y de asnos, y ahora era ungido, mudado en otro hombre que tenía que buscar cosas más elevadas que acémilas, que animales. Y ahora el hombre se siente muy grande y pierde el candelero y murió con toda su casa. Hermano querido, la base de todo es el amor a Dios. Si no vamos a temer a Dios, ¿a quién vamos a temer? Si no doblamos las rodillas, temblando ante la palabra de Dios y ante el Dios maravilloso, ¿ante quién vamos a doblar la cabeza? Si tú no sientes que el ojo de Dios, que la mano de Dios está perennemente en tu vida y la temes, ¿qué vigilancia sería suficiente para hacerte recto? Tendrías que conseguir unos cuantos policías o qué sé yo para vigilar, si quieres, para vigilar a tu esposa, para vigilar a tus empleados y para que otros te vigilen a ti. Hermano, si no hay temor de Dios, es de balde que cele usted. Si no hay temor de Dios, ¿cómo podemos trabajar honestamente? Es el mensaje. Por eso, valdría la pena, antes de ver el otro ángulo, que viniera que yo mida hasta dónde, hasta qué altura está el aceite de mi motor. El amor. ¿Hasta qué punto amas al Señor? Déjame decirte nada más, a raíz de este examen, tal vez dos cosas. ¿En quién piensas de último al acostarte? ¿Y en quién piensas de primero al levantarte? Eso te da una buena medida. Y otra buena medida que te da es tu prioridad el Señor en todo lo que haces? No busque mucho, hagamos teología profunda, hermano. Hagamos la práctica. Realmente, el Señor es tu prioridad. Estás en el amor primero. Si no es tu prioridad, has perdido amor. Y si has perdido amor, es peligroso que sigas trabajando así. Es peligroso para la iglesia. Es peligroso para tu vida. Es nocivo para los demás. Por eso mejor arrepiéntete y vuelve a vivir el amor primero. Porque, hermano, definitivamente en la iglesia de Éfeso, los que tengan amor vacilante van a ser perdedores. Y solamente van a haber estos vencedores. Lo leo. El verso 7. Al que venza. Y como el que venza quiere decir al que oiga el verso 5. En este ángulo. O sea, al que vuelva a tener el amor ardiente del principio. El amor ardiente, o sea, el amor ardiente restaurado. Amor ardiente para el Señor restaurado. Ese va a ser el vencedor de Éfeso. Al que venciere, o al que venza, le daré a comer del árbol de la vida. Va a tener vida abundante. Va a tener una vida incomparable aquí en la tierra. Yo estoy hablando aquí en la tierra. ¿Y qué más? Y no solamente le voy a dar de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios, sino que entonces le voy a sostener el candelero. Hermano, ¿no será que mucha gente que está perdiendo terreno en tanto ángulo cristiano, no será, hermano, que ese amor ha bajado tanto que el candelero ya le pesa? ¿No será que ya quisiera mejor dejarle el candelero a otra persona? ¿No será que ya se le hace tan cuesta arriba eso de lidiando con tanta gente y tanto problema? Si yo no sé quién me metió en esto, yo no sé por qué estoy acá. Sería mejor que hiciera un balance. Definitivamente, la primera amonestación del Apocalipsis: si no tienes amor, vas a perder tu candelero. Arrepiéntete esta mañana. La segunda amonestación es la iglesia que se le pide valor ante la muerte y los sufrimientos. Y dice, iglesia, esta es la esmirniana, aunque tienes pobreza, ni una iglesia estrechada, una vida escasa en el sentido material, pero tiene riqueza dentro del Espíritu. Y dice, y quiero que me sigan la lectura del verso 8 en adelante, y dice, no temas, esmirniano, lo que vas a padecer. Ah, quiere decir que entonces el espiritual, el que se entrega más al Señor, también va a padecer. Sí, claro, va a padecer. ¿Por qué? Porque vas a ser probado y vas a tener tribulación por 10 días. Esta es la gente que Dios va a preparar en su amor para que enfrente, aun si fuere necesario, a la muerte misma. Y luego de probada, le va a ser partícipe de la vida eterna. Esta es la dosis de cristianismo que absorbieron los mártires de tiempos pasados. Dice en Hebreos 11, preferían morir y no que les dieran un rescate, porque esperaban una mejor resurrección. No querían resucitar como cobardes. No querían resucitar como gente que se había hecho atrás. No querían resucitar porque los iban a matar. No querían una resurrección. Y de todas maneras se tenían que morir. Iban a resucitar en cobardía, en derrota. Entonces preferían la muerte para obtener mejor resurrección. O sea que ellos ya no contaban con la vida. Prefirieron a la vida física y material la vida eterna. Y yo creo, hermano, sinceramente, sin poner temor en nadie, viene tiempo en que el Señor pedirá una definición a muchos de nosotros en ese sentido. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que su iglesia tiene que ser probada, tiene que ser agitada, tiene que ser valorada en la crisis. ¿Qué cara ponemos en la crisis? ¿Qué cara ponemos ante el futuro? Solo el amor del Señor, solo la prueba nos puede redoblar las fuerzas. Solo la presencia misma del Señor en la angustia puede hacer aquellos cobardes de antes, aquellos Pedros que negaban, puede hacerlos héroes de la fe. Héroes para morir, héroes para entregarlo todo. Léalo completo, has de padecer, verás la cárcel. Tendréis tribulación por 10 días. Y dice, sé fiel hasta la muerte. Esto quiere decir, aunque la muerte llegue, aunque te cueste la vida. Yo creo que esos niveles todavía no nos han llegado, hermano. Pero tenemos que llegar a esos niveles. Y luego dice, porque los que venzan ese temor a la muerte. Y yo les aseguro, verso 11, que no les hará daño la muerte segunda, de la que nadie vuelve. La muerte segunda, donde entran los que nunca más se volverán a ver. La muerte segunda está tipificada en aquel macho cabrío, que uno, habían dos machos cabríos, uno lo degollaban, limpieza por la sangre, ahí estaba degollado en el sacrificio, y al otro le ponían la mano en la cabeza y había una carga sobre el macho cabrío, le ponían la mano en la cabeza y lo dejaban ir al desierto donde nunca más lo volvían a ver. Esa es la muerte segunda. A saber qué pasaba, pregunte usted, miles de machos cabríos fueron enviados al desierto con la carga encima de su cuello. Nunca más se supo de ellos. Si se los comían las aves de rapiña, si se quedaban muertos en el desierto de sed, si pasaba esto o lo otro, no se volvía a saber de ellos. Y el Señor ofrece que aquel que valore más la vida espiritual que la vida material, no le alcanzará la muerte del macho cabrío. No le alcanzará la muerte del olvido de Dios. Donde no más nunca serán vistos en la eternidad. Esa muerte de la que nadie ha salido. Aún de la muerte física han salido, pero de la muerte segunda nadie ha salido. Excepto uno que la fue a vencer, que se llama Jesucristo. Pero el que no se cobije y se ordene en el camino que el Señor traza, le alcanzará la muerte segunda. Le alcanzará las peripecias de la vida anodina, de la vida vacua. En esta mañana tenemos que hacer una administración muy específica. Espero en el Señor que no haya efesianos, pero debe haberlos, ¿verdad? Espero en el Señor que sí haya quienes estén o estemos dispuestos a dejar todo lo material si fuera necesario en un momento dado por la vida espiritual y eterna. Hermanos, si hubiera características en tu vida que se acomodan al temor al más allá, al temor al futuro, al temor al mañana, al temor a que el Señor te pueda dejar desamparado, al temor a que Dios se pueda olvidar de ti, te vamos a ministrar esta mañana. Y si hay quienes están en las características de Éfeso, sería mejor que hicieran un alto, hicieran cuentas con el Señor y aún detuvieran su actividad, porque el Señor no acepta ninguna actividad que no vaya en la base del amor. No podemos avanzar más en este mensaje apocalíptico, vamos a ir despacio porque queremos llegar a las estructuras escatológicas, los acontecimientos terribles que vienen, los vamos a ver uno por uno para que toda la iglesia esté enseñada y esté clara de esos grandes acontecimientos y que no ande buscando ni horóscopos, ni bolitas de cristal, ni manos arrugadas que enseñar. Para que no se vayan a meter a ningún kilómetro, que vayan a la palabra revelada del Señor. Vamos a hacer una oración todos juntos antes de ponernos de pie. Y esa oración es una oración de reflexión. Todos juntos. Póngase en actitud de oración, hermano. Vamos a hacer una oración, aún así sentados, o los que están de pie pueden quedarse si lo desean, pero vamos a hacer una oración en este sentido. ¿Cómo estará mi andar en el amor del Señor? Y usted, una vez que usted lo constate, ¿cómo está su termómetro? Vamos a hacer una oración unidos para que este aceite suba, para que este mensaje sea práctico y no un mensaje intelectual nada más que le quede en la cabeza. Y luego después vamos a hacer una oración para que el Señor nos capacite a darlo todo por Él. Todo en el momento necesario. Ninguno tiene esa capacidad. Esa capacidad tiene que venir del Señor. Ninguno tiene ese valor. Ese valor tiene que venir de Él. No hay mártires de fanatismo en el verdadero cristianismo. Los que entregaron sus vidas con valor, aún a las fieras de los circos romanos, estaban exaltados en el amor de Cristo. Estaban tan elevados, hermano, que para ellos fue un honor, aunque doloroso. Le vamos a pedir al Señor que nos sublime, que nos haga acordes a su palabra. ¿Se está examinando, hermano? ¿Amas al Señor? ¿Amas al Señor como para trabajar sin murmurar? ¿Amas al Señor como para que el trabajo no te pese? ¿Quieres, hermano, uncir tu carro de actividad al racimo del amor del Señor? Por eso en el cantar de los cantares dice: eres como el carro de Faraón, uncido a ese caballo hermoso, que con qué elegancia ala el carro. No se ve que lo haga con esfuerzo, sino con brío, con elegancia, porque es un honor. Y esa es la comparación. Cuando ya deja la actividad de ser un honor para ti, aunque sea la actividad más pequeña, te pesa. Entonces ya es un trabajo, ya no un honor, ya no es un privilegio, es una carga. Aleluya. Vamos a hacer, después de que ha reflexionado, una oración unidos. Padre, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, y queremos que tú utilices cada vida en la inundación de tu amor. Un baño de amor, un bautismo de amor, un arroyo de amor, un río de amor sobre nosotros. Para que al cantar, al predicar, al activar, al hacer cualquier cosa que hagamos, sintamos el privilegio y no la carga. Levante sus manos al Señor. Después vamos a ministrar para nuestros cuerpos. Ahora digámosle: Señor, aquí estoy, me arrepiento de mi alejamiento. No quiero estar alejado. Me arrepiento, Señor, de haberme negado al acercamiento antes. Derrama, Señor, de tu poder, de tu espíritu, en el nombre poderoso de Cristo. Y hermano y hermana, si usted sale de aquí pensando que lo que hace es una carga, ha perdido la mar, que la tarea es agobiante, fatigosa, ya no es privilegio. Busque el privilegio en el amor. Qué horrible debe ser trabajar pesadamente para el que no amamos. Qué horrible debe ser una tarea religiosa de todos los domingos, de todos los martes, de todos los viernes, de todos los sábados, sin el amor a aquel que nos ha comprado. Nosotros somos esclavos de él, voluntarios, hermano. Si fuéramos solamente esclavos, no tendría que pedirnos amor. Pero somos voluntarios. Nadie nos tiene aquí obligados. Y ahora, Señor, danos fortaleza para la prueba. Haznos esmirnianos, vencedores. Y haznos de la iglesia de Éfeso, que vence la apatía, que vence el aburrimiento, que se hace de tu amor primero, para inundar a la comunidad, para inundar a la iglesia, para inundar la casa, para inundarlo todo, porque es el amor, Señor, lo que nos va a mover. Gracias, gracias, Señor, porque aunque haya quienes no van a caminar en esta línea, habrá quienes están tocados por el llamamiento, habrá quienes están recapacitando. Por cada uno que no lo haga, muchos lo van a hacer. Y tú los estás viendo esta mañana. Por cada uno que deserta, por cada uno que se va para atrás, dos o tres van a tomar el candelero botado, el candelero apagado, y van a seguir adelante, Señor. Pero los que pueden arrepentirse en esta mañana, que lo hagan delante de ti, y tú les vas a dar, y tú les vas a reponer lo perdido, y tú les vas a dar lo que se comió la oruga y el revoltón y todos los enemigos de tu causa. Hazlo ahora en el nombre poderoso de Cristo. Reparte. Yo sé, Señor, que todos te hemos fallado. En algo te hemos fallado. Perdónanos. Perdónanos. Levante sus manos. En lo que a usted corresponde, pídale perdón. Yo le pido perdón al Señor en lo que a mí corresponde. Porque el Señor está preparando toda su iglesia para que sea victoriosa. El que tenga oídos, oiga. El que quiera, venga. Y el que diga que llega, que tome el agua. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor va a sacar estrellas, ministerios de los vencedores, y los vencedores postreros serán mayores que los primeros. Esta es tu oportunidad, hermano y hermana. Este es tu momento, no solamente de ser salvo, sino de intensificar tu amor por el Señor. Que no haya más amor que vacila, que no haya amor decreciente, sino al contrario, que vaya aumentando de día en día, como el sol cuando nace hasta el mediodía. Aleluya. Nos vamos a poner todos de pie con las manos en alto y vamos a ministrar, hermano, tomando autoridad los ministros, los que nos ayudan acá, tomando autoridad sobre el pueblo. Dios no está llamando gente para una inercia, para un estancamiento, para una modorra, para una inactividad. El Señor está llamando para ir, para moverse, para actuar, pero en el amor. Si no, no vale la pena. Si no, vamos a llevar una tarea que destruye. Si no, vamos a llevar una tarea que mata en vez que la vida. Vamos a tener a Moisés en Egipto matando egipcios. En cambio, después que se inundó del amor de Dios en la zarza, levantaba con mansedumbre al pueblo. Esa es la tarea que Dios quiere para ti. Vamos a administrar. Levanta tus manos bien arriba. ¿Estás pensando lo que vas a hacer? El Señor te quiere trabajando en amor, o preparándote para recibir el amor. Tú que cantas, tú que alabas, tú que oras, tú que intercedes, tú que eres ministro, tú que predicas, hagámoslo todo por amor. O dejemos que otros lo hagan. O dejemos que otros lo hagan. Aleluya. Aleluya. Como que es su última oración. Como que ya no lo va a poder pedir después. Como que esta fuera su última entrevista con el Señor que le está visitando. Dígale algo. Dígale: soy como Pedro, pero aquí estoy. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. El Señor no se negará. Él sabe tu nombre. Él no se negará. Él te dará lo que no le habías pedido con ardor. ¡Oh, aleluya! Reciba ahí donde está. Reciba el toque del Señor. Recíbalo, hermano. Es un llamado postrero, antes de la barca, echando al Jonás de la misma barca. Es un llamado cuando todavía duerme, ni siquiera en el pez, ni siquiera en el mar, sino en la bodega. Ahí te llama, ahí te habla. Es tiempo de venir. Es tiempo de venir. O te convertirás en un Jonás que nunca volverá. Aleluya, reciba, reciba. Ayúdenos, hermanos. El Señor está liberando gente aquí en el frente. Tomen autoridad. Tomen autoridad, hermanos, en el nombre del Señor. Usted tome autoridad sobre su mismo espíritu, como David lo hacía sobre su alma. Alaba, alaba, di, recuerda. Este es un momento muy dramático. Este es para los cristianos. Este es un llamamiento a los cristianos.